ansiedad de contarte este día mi verdad, esta verdad que solo buscarán todos los que anhelamos libertad. Él trajo luz y paz a mi vida y pude abandonar la oscuridad, porque su inmenso amor me enseñó a valorar. Pero llegó el momento sin pensar en que pude aceptar la realidad, pero entregó su vida para salvar la mía. Me regaló su amor, su espíritu, y pude ser su amigo hasta morir, porque él derramó en mí toda su bendición. Todas las cosas viejas pasaron en mi vida, mas hoy son hechas nuevas y todas compartidas. Porque si estoy con él, contra mí todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Porque él me fortalece con su amor, él es mi buen pastor. Porque si estoy con él, contra mí todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Porque él me fortalece con su amor, él es mi buen pastor. No tengo más palabras para dar las gracias por mi vida a mi Jesús, porque él es el camino a seguir, la verdad y la vida. Él morará en tu ser si tú le das tu corazón con toda tu humildad, y una nueva criatura en ti renacerá. Pero llegó el momento sin pensar en que pude aceptar la realidad, y él entregó su vida para salvar la mía. Me regaló su amor, su espíritu, y pude ser su amigo hasta morir, porque él derramó en mí toda su bendición. Todas las cosas viejas pasaron en mi vida, mas hoy son hechas nuevas y todas compartidas. Porque si estoy con él, contra mí todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Porque él me fortalece con su amor, él es mi buen pastor. Porque si estoy con él, contra mí